pobre que no la quiere ninguno. La pobreza es una malla, señores, que no la quiere ninguno. Ya que yo me vaya, tengan como recuerdo de la pobreza que Julio va a querer. Ya que yo me vaya, tengan como recuerdo de la pobreza que Julio va a querer. Como aquí nadie me quiere, señores, yo me voy a rodar tierra. Como aquí nadie me quiere, señores, yo me voy a rodar tierra. Vivimos en el mundo tan solo por vivir, porque viendo cosas que duren no se acabe. Nosotros somos difuntos a la hora de morir, aunque un ayer en la tumba todos somos iguales. Pobrecita montaña. No vale ser honrado ni de persona buena, con el cambio del tiempo todo esto fracasó. Y el que no tiene moneda, señores, no le brindan atención. Al que no tiene moneda, señores, no le brindan atención. Los pobres se enamoran de cualquiera muchacha, con descendencia y todo pretende conquistarla. No quiero tener esa malla, le dicen, porque usted no tiene nada. No quiero tener esa malla, le dicen, porque usted no tiene nada. Vivimos en el mundo tan solo por vivir, lo que vendo cosas que duren no se acaben. Todos somos difuntos a la hora de morir, aunque haya en la tumba todos somos iguales. ¡Consuele, mi compadre! ¡Ay, hombre, pobrecito! Thank you.